Comenzamos pues estas meditaciones y estas charlas sobre el amor esponsal, el amor de los esposos. Se ha anunciado con el título del libro La casa sobre roca, y se anunciaba como el primer día el noviazgo, el segundo día el matrimonio, el tercer día la educación de los hijos en vistas al matrimonio. Yo voy a tratar esa materia, pero la voy a como a reconfigurar, a tratarla en otro orden. El orden del libro es un orden un poco como histórico. El noviazgo, del noviazgo surge la amistad matrimonial, y después la amistad matrimonial tiene que enseñarse en la escuela de la familia a otra generación siguiente. Yo voy a tomar la primera noche, el matrimonio en el principio, el amor humano según el designio de Dios, luego el amor humano caído por el pecado original, las consecuencias de esa caída en el varón, en la mujer, en ambos primero y después en cada uno por separado, las penas, las heridas que eso produce y cómo Dios quiso sanar las consecuencias del pecado original, primero con una preparación en la antigua ley, y por fin con el sacramento del matrimonio, que es una acción divina de sanación del amor matrimonial por intervención de Dios a través del ministerio de los esposos. En esta primera hojita que les han repartido, los oyentes no la tienen, pero iremos obviando su dificultad, se anuncia el tema de esta primera charla como amistad matrimonial y educación de los hijos, la parte primera, y un texto del apóstol San Pablo, de la primera carta a los tesalonicenses, que dice, le dice Pablo a los fieles de Tesalónica: vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Es un poco sorprendente que tengamos que ser instruidos para amar. Tenemos que ser enseñados a amar. Amar es algo que nos tiene que enseñar y que nos tiene que enseñar Dios, entonces. O sea que nosotros no sabemos amar. No sabemos amar como conviene. Dice San Pablo en la carta a los romanos que no sabemos orar como conviene. No sabemos dirigirnos a Dios como conviene. Y que por eso el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda con gemidos que no se pueden expresar. Y que son los gemidos del Espíritu filial que nos hace decir: Abba, Padre. Bueno, de manera semejante, como no sabemos amar como conviene, parece que el Espíritu Santo tiene que venir en nuestro auxilio a enseñarnos a amar. Instruidos por Dios para amaros mutuamente. Los tesalonicenses hasta entonces no sabían amar. Y posiblemente sufrían mucho por no saber amar. Y es así, el hombre después de la caída no sabe amar y sufre mucho por no saber amar y porque aquellos que ama no lo saben amar. Este no saber amar no solo no es un mal de cada individuo aislado, sino que es un mal de la sociedad humana. No sabemos amarnos entre nosotros. Y esto de manera particular en el lugar por excelencia del amor, que es el amor esponsal, que es como la fuente de todos los demás amores, del amor fraterno, del amor de las familias entre sí. Si no sabemos amar como conviene, si necesitamos ser instruidos por Dios para amar correctamente, entonces el amor es una sabiduría que se recibe por gracia. Hay gente que está persuadida de que sabe amar, o por lo menos ni siquiera se plantea la cuestión del amor. Sigue el impulso al cual él le llama amor, y se deja guiar por ese impulso, y parece que su razón, su inteligencia, no tuviera ningún rol en dirigir ese afecto, esa pasión, ese sentimiento del amor, como si fuera indirigible. Y sin embargo, si es una pasión, un sentimiento, un afecto de un ser racional, algún papel tiene que jugar la inteligencia en la dirección del sentimiento amoroso, del afecto, del amor. Es decir, que hay que saber amar. Y el saber es una cuestión de la inteligencia. Hay que darle a la inteligencia y a la sabiduría el lugar que le corresponde en asuntos del amor. Porque, de lo contrario, el amor ciego, como lo representa el mito griego de Cupido, ¿verdad?, que es un diosecillo del amor que, ciego, con los ojos atados, tira flechas. ¿Qué visión tan distinta, de la visión bíblica del amor? Para el Cantar de los Cantares, el amor esponsal, no es un flechazo de un dios ciego. Es sí un contagio del amor divino, pero no es un flechazo ciego. Dice el Cantar de los Cantares, porque fuerte es el amor como la muerte, o más que la muerte, obstinado como el abismo, saetas de fuego, sus saetas, una llamarada de Dios. Es como que Dios es un fuego de amor, y de ese fuego de amor se desprenden llamas, lenguas, que son las que arden el corazón de sus criaturas, que han sido creadas a imagen y semejanza de esa hoguera del amor divino, y que cada uno de ellos es como una lengua de fuego, imagen y semejanza del amor divino. Fíjese qué visión tan extraordinaria ya en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, de lo que es el amor esponsal. Es una participación de las criaturas que las hace imagen y semejanza del fuego de Dios. Y sin embargo, aunque ese amor no puede ser extinguido por muchas aguas, ni por la muerte, necesita ser sanado, como vamos a ver, porque está amenazado y herido. Muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos a negarlo. Y si alguien diera todos los haberes de su casa por el amor, solo lograría desprecio. Si alguien quisiera comprar el amor con todo lo que tiene, no se puede comprar. Por lo tanto, es una gracia, es un don. Es algo que se recibe y que hay que estar preparado para recibir y ser dócil para recibirlo. Y al mismo tiempo es algo que necesita ser sanado y salvado en el corazón de los hombres. El psicólogo Erich Fromm tiene un libro que se llama El arte de amar. Y él allí dice eso, que hay gente que piensa que le basta guiarse espontáneamente, dejarse llevar espontáneamente, sin ningún control por sus sentimientos, para amar. Y dice, no, amar es un arte. Por lo tanto, entra la inteligencia en la configuración de los sentimientos, en la purificación de los sentimientos y en la dirección de los sentimientos. Es una obra de la inteligencia y que exige también un talento práctico, como el artista. Amar es una obra de arte, diríamos, que lleva a los esposos a realizarla todos los días durante toda la vida. Una obra de arte en común.